take a trip with me to future world. And if you run through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Total directo desde la universidad a partir de las 19 horas y ahora ya sí que son noches, porque antes veníamos, era tarde-noche, pero como se han cambiado ya la hora y ya salen todas las brujas. Y los brujos también, y los brujos. Vamos a arrancar y vamos a comenzar con los amigos cableados, que acabábamos con Marcos ayer mismo y con su chica que se llevó la guitarra que se sorteaba ahí en la sala Revy Live a través de la fiesta que se montaron los colegas de Megara. La historia es que yo tenía el cartón, lo repartí entre mis amigos, me quedé sin cartón y con cara de bobo, pero ella se llevó la guitarra. ¿Para qué quiere yo una guitarra si solo se toca también? Pues ¿Para qué? Nos vamos con la última y nos vamos. Eso me dijeron los cableados la pasada semana después de que salimos de la radio. Y no te cuento yo, que no quiero volver a verles a ninguno de ellos. Pero si tú quieres verles, en la Sala Vicio, el próximo sábado, día 6 de noviembre, están actuando para presentar lo que es este su segundo disco, Ver, Oír y Callar. No, como decíamos el pasado programa en Tertulia Tabernera, que iban a estar ese sábado. No, que yo me lié. Así que será el próximo sábado, día 6, en la Sala Vicio. Aquí estamos con nuestro programa número 923 y hoy tendremos a la figura, a este señor llamado Javier Barrado, que nos viene a presentar Entre Líneas. Mientras tanto, nos quedamos con Cableados y disfrutamos de su rock camlimochero, se llamaba antiguamente, pero esto es rock de barrio, rock de calle, y ellos son unos piezas inigualables. Día duro de curro, muchas ganas de acabar, de llegar a casa y tirarme en el sofá. Paso por la puerta y no quiero ni mirar. Una voz me dice: hombre, tío, ¿cómo estás? Venga, unas cervezas que vamos a celebrar. Que he vuelto a encontrarte. Cuéntame qué tal te va. Venga, una tras otra, esto se empieza a animar. Va llegando gente, todos con ganas de más. Y si hay una frase que todos sepamos, ¿quién no ha dicho nunca la última y nos vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo. No se lo cree nadie, la última y nos vamos. No sé cuántas llevo. ¿Dónde vais que ahora os invita el camarero 3 de la mañana. Y otra voz oigo decir, esperar que cierro y echamos una por ahí. Si hay una frase que todos sepamos, ¿quién ha dicho nunca la última y nos vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo, no se lo cree nadie, la última y nos vamos. Ahí están sonando, se llaman Cableado, rock and roll de barrio, de calle. Y nos da igual, porque el otro día era lunes, y yo mira que ahora me quiero ir pronto a casa, porque con esto del COVID uno quiere estar con familia y esas cosas, pero es que me lían, de verdad, yo no sé cómo lo hago. Así que vamos a liar nosotros a nuestros compañeros, aquí tenemos a Javier Barrado, y vamos a arrancar tal y como se abre el disco Rey del Mundo. Que eso nos pasa, nos sentimos reyes del mundo, y al día siguiente nos damos cuenta que tenemos que volver a currar. Un amigo, un hechicero. Tatuajes y drogas medio para fortalecer el cuerpo. En la sala en actuar, una bruja fue mi amante. Bebí pócima inmortal y jamás podréis matarme. Pronto quemaré París, puedo transformarme en fuego. En sapos os convertiré o en algo aún peor que eso. Rey del mundo soy, rey del mundo me proclamo. Rey del mundo soy, rey del mundo vuestra ama. Vuestro amo, vuestro amo. Está sonando Javier Barrado, que me equivoco. ¿Cómo va, Javi? Hola, buenas, Javi. Yo, al final te voy a llamar Javi, yo te tuteo. Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, figura? Pues muy bien. Uh-huh. Javier Barrado. Barrado. Barrado, Barrado. Sí, ¿es tu primer apellido, segundo? Primero. Uh-huh. Como hay gente... Ruiz, segundo, por parte de madre. Hombre, Ruiz, muy, muy, muy castellano, por supuesto. Cuéntanos, es la primera vez que te tenemos aquí en nuestro programa y nos gustaría que nos hablaras de esta aventura. Tras tu persona hay un gran bagaje musical, por lo tanto, resúmenos un poquito para que la gente te ponga cara sin mascarilla, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues deciros que en principio, como bien dice, llevo muchos años, pero evidentemente la cara no me la han podido poner porque uh-huh. He estado componiendo para otros artistas. He estado incluso haciendo una coproducción, pero en definitiva lo que me he dedicado ha sido escribir para otros artistas. Uh-huh. Y bueno, pues por azar de la vida o por llamarlo de alguna manera... momentos que suceden, pues he llegado hasta aquí ahora, he dado un paso al frente y el que se va a subir a los escenarios ahora soy yo. Ya lo hice en los años 80, yo tuve un grupo en la zona sur de Madrid, donde precisamente todos los que están tocando en este grupo, en esta banda, pues coincidimos en aquella aventura, en la que yo, bueno, pues lo dejé por motivos personales y luego, pues mira... ahora, por otros motivos personales, vuelvo a ello. Ellos nunca lo dejaron y son unos musicazos de la hostia y yo me dediqué a escribir para todos ellos. Uh-huh. Bueno, ¿y tú un gran escritor? Sí, sí, yo en ello sí me considero un profesional en ello, pero ahora como cantante, el debut. Sí, como valía como... Rosendo para cantar. Sí, mira la que lió. Que era pocho, Rosendo, joder. ¿Qué banda tenías en los años 80? Nos hacíamos llamar Espantosos y era una banda en la que coincidimos pues desde José L. Mejía y Paco Yebra, que están en el disco, uh-huh. Y Luis Cruz también llegó a grabar con nosotros, pero Luis Cruz enseguida le fichó Topo. Y ajá, entonces, evidentemente, pues se fue a una super banda como eran en aquel entonces Topo y grabó Ciudad de Músico ya con ellos, siendo un chavalín. Luis era un chavalín cuando se lo llevaron. Uh-huh. ¿Y ahora cómo le reclutas nuevamente? ¿Llamas a Luis, al personal? Pues mira, esto sucede por una tragedia familiar. Resulta que en 2019 falleció mi mujer por un cáncer de mama. Uh-huh. Y Luis, que como bien te digo, nos conocemos y somos amigos desde entonces y siempre hemos mantenido la amistad. De hecho, yo escribo para él y para algunas formaciones que él tuvo, yo escribí algunas cosas. Pero siempre nos hemos seguido viendo, cuando toca con Topo, oye, que toco aquí, vente a verme, cuando toca con la Furgoban. Y bueno, por esta desgracia que te digo que ocurre en mi familia, pues resulta que Luis me dice, oye, venga, tío, que estaba un poco deprimido, que ¿por qué no te vienes? Que toco con la Furgoban en Toledo, ajá, yo vivo en Illescas, ajá, y se tocó en Toledo en las fiestas del barrio de la Cornisa. Dice, ¿te podía venir con nosotros? Dice, así sales y, joder, dice que tú eres un artista, venga, coño y tal. Dice, entre que un día vas al local, otro que tocas y demás, y sales un poquito de ahí. Y yo al principio, pues joder, te pilla, tú fíjate, solo había pasado un mes, era justo al mes de fallecer mi mujer. Y bueno, pues nada, al final accedo y me fui allí al local con su banda a ensayar una canción y nos hicimos la versión de Frío, de Alarma, porque uh-huh, Luis siempre suele tocar con la Furgoban o bien lleva a invitados, vi alumnos de la escuela donde da clases o demás, y en este caso pues fui yo y siempre toca alguna canción de gente con la que él ha estado. Él estuvo con Manolo Tena, por ejemplo. Y bueno, pues ahí vino esa invitación y a raíz de ahí pues surgieron otras y después ya es cuando decidimos hacer este proyecto en el que estamos metidos. Pues Loki me decía, que se ponga los cascos, que se entere, que tienes que ir al programa de Vic Álvaro, donde hacemos programa con las dos mujercitas más jóvenes de, yo creo que del mundo, porque una tiene 16 años y la otra 18, y hacer radio rock creo que nadie más lo hace. Y Luis estuvo en la inauguración de la Sala Revi, hicimos allí una mesa redonda con Julio Castejón, estaba él también que se emocionaba porque es una gran persona y vamos, todo lo que me has contado me lo imagino que te subió el ego y te animó en todo lo que pudo. Estuve con Julio Castejón en la Revi el día 15 de septiembre para promocionar el concierto que dábamos el día 17 porque abríamos el show en el escénico de Illescas con Asfalto. O sea que estuve allí. Bien, pues Luis quiere venir al programa de radio y me ha dicho que hay que cuadrarlo. Como el que tiene el problema es él, porque da clases a los niños, sí, pues que se lo cuadre de 1 a 2 y un día que le sustituya a alguien y os venís, ¿vale? A la Loki, ya, sí, ya tienes tú los sí, deberes. Sí, el problema de Luis ese es el que... No, pero se comprometió y como es persona de palabra, sí, vendrá contigo, ¿vale? Perfecto. Venga, pues seguimos. El resto de los músicos. El resto de los músicos, como bien te he dicho, pues... Los colegas de antaño. Colegas de antaño que han grabado el disco, como son Paco Yebra y aquí hay José uno más de Mejía. Joven, ¿eh? ¿Alguno habéis reclutado o no? No, pero es algunas fotos que hay son del videoclip o de los videoclips que hemos grabado. Y creo que ahí están algunos amigos, pero bueno, no han formado parte de la banda que llevamos en directo. O sea, son figurantes, a lo mejor, por así decir, ¿no? Pero en la banda, los miembros que estamos en la banda somos tanto Josele como Paco, que son los dos bajistas, pero bueno, cuando vayamos de bolo se repartirán el trabajo. El otro día actuaron los dos porque era la presentación del disco y yo quería que estuvieran los dos ya que los dos trabajaron en él. Y luego a la batería está Carlos Mirat, que bueno, como sabéis, pues está con Obús y demás. Está Luis Rodrigo a la otra guitarra, que va también con Luis en la Furgoban. Está Pilar Machi, que como veréis en el disco, pues canta conmigo entre líneas, que compone con Pilar, somos amigos también desde que éramos jovencitos y compongo con ella canciones para otros artistas desde hace décadas y bueno, para sus discos también le he escrito, pero yo quería que en esta aventura viniera conmigo y evidentemente aquí está como una más, es una más de la banda, Luisito Cruz, que imagínate, aparte de producir el disco, pues ha marcado una masterclass de guitarra ahí, pero vamos, en 12 temas, que el que quiera escuchar buenas guitarras, ahí tiene donde... Y sobre todo muy variado. Sí. Hay de todo en este disco. Sí. Esto es una cosa que Luis lo tenía claro. Yo le dejé que fuera por libre. Él siempre me comentaba, ¿no? Oye, Javi, ¿cómo quieres que hagamos esto? Por aquí, por allá. Algunas sugerencias le hice yo también, ¿no? Como en el Nada me detendrá 2020, que le sugerí que le hiciéramos ahí en ese aire southern rock americano. Uh-huh. Y pero luego Luis, según le iba yo mandando los temas, lo que le iba diciendo la letra o demás, pues él intuía que tenía que ir por ahí y lo ha llevado desde el rockabilly, mi querida Fanny, hasta el debut, que es metal al más puro estilo clásico metalero. Uh-huh. Pues vamos a escuchar la que te apetezca en este momento. Pues mira, acabamos de estrenar single, que es Dentudo, pues... no, single, el videoclip, que le grabamos precisamente en el escénico, y esa misma. ¿Es para algún colega en especial lo de Dentudo? No. ¿No? No. ¿No va con maldad? No. Yo es que soy muy malo. No, es una historia uh-huh. inventada. Venga. Mis orejas Ahí está sonando, pues, un colega inventado, un colega en quien te inspiraste. Sí, espera, ahí. Ahora. Esta canción de lo que va en realidad es de que yo creo que todo lo que pasa en el mundo, pues, pasa por lo que sucede en la infancia, o sea, de cómo tratamos a los niños. Uh-huh. Normalmente, casi todos los asesinos y toda la gente chunga que ha conocido la historia son porque han tenido una infancia muy mala, y entonces Dentudo este es uno. Fíjate que le abandonan sus padres y tiene la mala suerte de que le críen a palos, le obliguen a comerse a un niño, le convierten en un monstruo, le liman los dientes, le cortan las orejas, o sea, le convierten en un monstruo. Y entonces, pues, este chaval, como ves, pues se convierte en lo que es. Al final toma una conciencia de cargarse a la persona que lo ha maltratado, pero todos sabemos que esta gente ya no tiene arreglo porque nosotros mismos no los vamos a tolerar, ya no los vamos a querer reinsertar en la sociedad por lo que han hecho. Entonces, creo que si un niño es criado con amor en su familia, pues posiblemente tenga una vida totalmente diferente a la que le tocó vivir a este ser, que es imaginario, pero, pero que no deja de ser nada más que lo que vemos día a día en el mundo. ¿Sabes? No sé si era un documental antiguo o de ahora, que en una cárcel les hacían unas X preguntas y les hacían dar un paso preguntándoles sobre su infancia. Y todos daban pasos. O sea, es una realidad. Sí, sí, o sea, la mayoría de toda esta gente que está tan tocada, que comete estos crímenes tan atroces y demás, es porque en la infancia o abusaron de ellos sexualmente, o los apalearon, o son traumas de infancia. Tú has escrito para otros y pensabas en otras personas, pero sí. Estas canciones, tú sabías y las estabas preparando para editarlas para ti, para grabarlas en tu ser. Sí, porque... Entonces, ¿cómo funciona tu mente? Totalmente distinta, me imagino. Sí, mira, por ejemplo, para Abigail, que le he escrito 25 canciones en sus 4 discos, pues evidentemente son canciones que yo escribo para ella, o sea, en plan, sabiendo cómo es ella. Yo la conozco, sé cómo es, sé lo que le gusta. ¿Tú te metes, cuando escribes, te metes en su persona? ¿O en su contenido de alguna forma? Hay veces que sí, porque luego hay cosas más genéricas, ¿no? Canciones de amor más genéricas que, bueno, que le puede suceder a cualquiera, porque una historia de amor, pues, puede suceder a cualquiera. Tú creas unas bonitas palabras, unos versos, como le hice con Oro y Plata, por ejemplo, de la cual hemos hecho una versión nosotros en este disco en versión rock. Uh-huh. Y bueno, pues sale solo Hilar tan fino, por ejemplo, que le escribí, ¿no? Es una historia de desamor ya, donde no cabe ya más. Pero sí, yo para la gente que he escrito, sabiendo cómo son, sí sé lo que ellos quieren. Por ejemplo, a Pilar Machi, en su primer disco, que le escribí 4 canciones, pues igual. Luego sí que hay otra manera de escribir para que es por encargo de las editoriales. Yo firmaba contratos con editoriales en las cuales le gusta lo que hago. Pues yo con mis músicos hacemos temas, los mandamos, y luego esas editoriales pues te dicen, oye, que este tema se lo ha quedado fulano, o así, ¿no? Pero eso ya es gusto musical, la haces una cosa sin pensar en nadie. Las haces porque son, bueno, qué bonita ha quedado esta, venga pues. Y yo, por ejemplo, con Paco Ortega he trabajado bastante, y con Paco Ortega me ha pasado eso. Oye, mándame algún temita de esos que haces tan chulos y tal. Uh-huh. Se lo he mandado y dice, oye, que este se lo queda Silvia Pantoja. Pues, perfecto. ¿Y profesionalmente te has dedicado a vivir de ello? No, de la música en España es ciencia ficción. Tanto escribas, como si tocas, como si cantas. Es ciencia ficción total. Uh-huh. Salvo 4 o 5, que seguro que los tienes tú en mente ahora mismo, igual que yo. Sí, pero... El resto, o curras de otra cosa, o de esto no se vive. Y hablamos del propio Luis Cruz, y sigue dando clases y haciendo otras historias. Claro, es que estamos hablando de un tío que es que no es que sea buen guitarrista, es que es un genio. Y sin embargo, pues no... Yo le conozco y sé que no nada en la abundancia, vamos. Es una pena que el rock and roll hispano no se valore lo que tenemos dentro, y luego nos vengan, que ya empezarán a venir los guiris, por decirlo de alguna forma romántica, uh-huh, y así con cariño, y paguemos una talegada, cuando aquí tenemos artistas que se lo curran y que se lo hacen muy bien. Sí, ¿te das cuenta por qué abandoné yo en los 80 el grupo? Porque había que comer. Claro. A ver. Entonces, bueno, lo que me ofrecían, lo que me ofrecieron tres discos en una discográfica, pero no me daban ni un duro, ni una peseta, que entonces eran pesetas. Pesetas, en aquellos tiempos, sí. Y ahí se ganaba dinero y se vendían discos. Pues vendiéndose discos no me daban nada, nada más que me buscara un buen manager, ¿no? Que decían, que era lo que me decían, y que dé bolos. Y digo, ya, pero, hostia, pero y esto, te vendo discos, ¿no? Esto cómo va? Yo trabajaba en una multinacional, yo llevo trabajando en Airbus desde el año 78, entré en la escuela de aprendices de casa, lo que era casa, ahora es Airbus. ¿Aquí, en Colada? No. ¿En la Nacional 2? No, yo entré en Getafe. Ajá, claro, aquí hay una Airbus también. Getafe, sí. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues tuve que poner la balanza y la balanza se inclinó por un trabajo fijo que es el que me ha permitido poner el pan en el plato toda la vida. Entonces, bueno, no. Ahora mismo, que después de 43 años allí, pues ahora lo quiero hacer. Fíjate tú, sí, lo que son, bueno, las cosas. Lo hace por gusto y por. Sí. Porque te da la gana. Sí, claro, pero es que ha cambiado mucho la situación. En aquel entonces yo no me podía mover. Podías funcionar. No, pero aparte, laboralmente hablando, ¿no? O sea, en aquellos años, joder, el trabajo era muy sacrificado, estaba muy muy perseguido de que tienes que estar aquí, de tal a tal. O sea, no es como ahora, que tienes otra manera de enfocarlo, ¿no? O sea, yo ahora mismo, si tengo que tocar mañana en Albacete, me voy y le digo a mi jefe que, oye, que mañana no puedo ir, que lo recupero otro día, y no pasa nada. No hay problema, ¿no? No pasa nada. Entonces yo por eso ahora lo puedo hacer. Entonces no se podía. Era o una cosa o la otra. Y pudo más una cosa que la otra, claro. A ver, evidentemente. La cabeza. Por ello optáis ahora en la independencia, ¿no? Os saquéis vosotros el disco. Sí, sí, me lo estoy autoproduciendo yo, financieramente hablando, y la producción, como bien sabes, pues la ha hecho Luis Cruz, y bueno, pues lo que salga, saldrá. No, va sin ningún tipo de mira esto, ¿eh? O sea, va como el proyecto que tiene Luis de la Furgoban, ¿no? Echar un buen rato y... Sí, sí, hombre, yo te digo la verdad, yo ahora mismo me gustaría ya dedicarme a esto lo que me queda. ¿Por qué? Pues porque creo que en el otro sitio ya he hecho lo que tenía que hacer, ya tengo una edad en la que creo que ya a más no voy a ir allí. Pero aquí tengo muchas cosas que ofrecer, porque yo tengo más de 1000 temas compuestos y están en un cajón. Entonces son temas que no se los voy a poder escribir a cantantes de por ahí, porque son personales, son de esta onda, y a los rockeros tú no tienes la capacidad de escribirles temas, ¿no? A no ser que sea, pues, por ejemplo, Luis, oye, escríbeme algo porque es amigo tuyo, ¿no? Entonces me gustaría dejar, no sé, 4, 5, 6 discos y decir, ala, mira, ya está, yo lo he conseguido, ¿no? Lo que quería hacer ya lo he hecho. Y sí, sí, sí que me gustaría, pero vamos, va sin ningún tipo de meta fija. Sí que me gustaría tocar en directo. Yo lo que más deseo ahora mismo es tocar, pero por la situación personal que te he dicho que me ha pasado, yo ya, mis hijos son grandes también, ya no me necesitan como cuando han sido pequeñitos y tenía que estar allí con ellos, y entonces ahora yo me gustaría que me diera ya el garrote por ahí encima de unas tablas, ¿sabes? O en un hotel o por ahí, yo qué sé. Es lo que quiero, salir. Pues venga, vamos a disfrutar de la música. ¿Con cuál nos vamos ahora? Nada me detendrá, 2020. Que para eso lo estoy diciendo. No me va a detener nada ya. Venga, ¿esta canción es personal? Sí. Sí. Venga, vamos con ella. Parto de este lugar, aquí la vida no es fácil, no quiero trabajar, me esperan el humo y las luces, el pueblo no es para mí, pronto sabré qué es el mar, en este sitio nada fui. Aquí nada me detendrá, nada me detendrá. cuántos años de tristeza. Tengo que ser muy feliz. Hay tantas cosas en mi cabeza. Nada me de. Totalmente una declaración de intenciones y a rockear lo que nos queda de vida, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Ahí está. ¿Te has superado a ti mismo? ¿Te encuentras en un buen momento? Sí, sí, sí. La verdad es que me he preparado para ello, ¿eh? O sea, esto no... O sea, esto una vez que he decidido dar el paso, esto lleva un trabajo físico, uh-huh. porque para estar encima de un escenario... hay que estar liviano, hay que estar... ¿Cuántos años tienes, si se puede preguntar? Pues voy a hacer 57 en diciembre. Uh-huh. Así que... Pero vamos, ya te digo que me he preparado bien. Si ves el videoclip este que has puesto ante la canción de Dentudo, está grabado allí en el escénico de Illescas, que es lo que vamos a ofrecer en directo. Se puede ver ahí muy claro la puesta en escena que vamos a tener. Y la verdad es que me lo he currado. Luego Luis ha tenido una paciencia conmigo tremenda para el tema de la voz. Ten en cuenta que al tocar varios géneros, como bien has comentado antes, sí, uh-huh. pues claro, yo el metal no lo había tocado. Es lo primero que me sorprendió cuando escuché el disco, sí. porque yo lo que hago, la música es para escucharla cada uno. Yo sí. en el curro me lo meto en la furgo y a ver qué hay. Sí, no, yo con el resultado de la variedad estoy encantado, porque claro, es el ofrecer una canción punk, otra metal, otra rockabilly, hard rock. ¿Hay un charleston o me pierdo? Rockabilly. Rockabilly. Es, rockabilly. ¿No? Es que no me salía sí. el concepto de la canción que habéis sí, hecho. Sí, hay hasta folk. Uh-huh. Entonces, me refiero que ha sido un reto para mí importante, pero claro, con un maestro como Luis que me ha guiado, pues bueno, pues... El hilito de voz que tengo, que es el que hay, no hay más, pero el que hay le he aprovechado muy bien y me ha guiado muy bien, evidentemente. Tú sabes que hay cantantes de todo tipo, llevas toda la vida en esto. Sí, sí, no, pero si además te digo una cosa, que esto lo que se trata, cuando uno hace una apuesta personal, lo hace con sus habilidades, ¿no? Aquí no se puede ir a donde no hay. O sea, entonces esto es lo que hay y tienes que jugar con ello. Y la verdad es que estoy encantado con el resultado, ¿eh? O sea, que estoy contento, estoy contento. Me hablas de videoclips, bien, pero aparte de los videoclips, habéis invertido dinero y hay un libreto con las letras, con unas fotos, inclusive con unos dibujitos. Háblanos un poquito de todo este trabajo, porque hay amigos, todo cuesta dinero y para hacer las cosas bien, lleva lo suyo. La verdad es que estoy encantado con el formato y quería hacerlo como a la vieja usanza, o sea, con libreto, con fotografía buena de Charo Ayuso, con un diseño de mi amigo Diego García, con el dentudo que hay en la galleta, eso lo hemos patentado y todo en marcas y patentes, ¿no? Hemos hecho camisetas que me lo ha hecho mi amigo Gabri, y la verdad es que bueno, hemos invertido, sí, claro, es un libreto de 16 páginas con mucho cariño y con muy cuidado, muy cuidado. Y los pantalones de Punky, y luego la portada del sillón, que digo, y este es, tú no has escuchado la música y dices, ¿este de qué va? ¿Ha sido aposta? Sí, claro. Claro, porque es, como bien has visto, hay canciones de punk, hay canciones de metal, hay canciones del más puro hard rock, hay canción como la que acabamos de escuchar, que es una delicia escuchar ese soniquete tipo Blackberry Smoke, que es por donde le dije que la tirara Luis y joder, lo ha clavado, porque me pedía la letra hacerlo así. Y la verdad es que estoy contento. Y lo del vestir así, sí, eso está hecho a posta. Porque además en escena procuro hacer eso. Cambio, dejo un espacio, se queda cantando Pilar una canción, me voy a cambiar. Yo he vuelto a subirme a un escenario, pero quiero hacerlo en plan de que sea algo visual también. O sea, no me conformo con que se toque. O sea, tú tienes ahí entre las manos ahora mismo un disco que es muy bello de factura y muy bello de fabricación. Entonces ahí te deleitas, lo lees, lo escuchas, al que le guste este tipo de música, evidentemente, y entonces lo disfrutará. Pero cuando tú vas a un concierto, yo siempre digo lo mismo, porque yo estoy en Madrid un día sí y otro también viendo conciertos y me encantan. Si a la tercera canción estoy hablando con mi amiguete, porque da lo mismo mirar que no, porque sí, joder, qué bien tocan, qué tal, pero no hay movimiento, no sé, como que no hay algo visual, pues entonces digamos que me aburro más que cuando veo a un Mick Jagger, ¿no? O veía a un David Bowie, o sea, a esa gente que ya te atraía simplemente con su aparición, ¿no? Yo te voy a poner a gente que lo hace aquí muy bien también en este país, como Megara. Ofrecieron un acústico, una fiesta, ofrecen algo visual que te entretiene. Sí, pero tú sabes qué nos pasa aquí en España, que bien lo has dicho antes. Lo despreciamos. No los despreciamos, no los conocemos. ¿Quién nos da a nosotros cancha en la tele para que nos veas? ¿Tú te imaginas que a lo mejor lo que ves en un videoclip de esto pudiera en un programa de prime time y que la gente viera lo que hacemos? Pero si no, no vas a ver. Ojalá, porque entonces, la tele es la que manda. Claro. Lo hemos vuelto a ver en la pandemia. Claro, pero tú a todas esas bandas extranjeras las has visto. ¿Por qué? Porque la BBC o cualquier programa americano o inglés, como te digo, te los pone. Y entonces tú, como tienes las redes ahora mismo, pues vas y dices, hostias lo que he visto, ¿no? He visto. Pero ¿y a nosotros? ¿Quién nos pone? Quitando los conciertos de Radio 3, ¿no? Que seguro que habrá hostias para entrar allí. Y a unas horas desorbitadas. Efectivamente, con lo cual, o sea, digamos que no hay una plataforma donde nos vendamos los músicos. No la hay. Entonces, ¿quién puede ir a ver a alguien que no sabe que existe? Imposible, ya. Y sobre todo, bueno, si hablamos de Madrid ya, hemos vuelto a la locura ya de conciertos. Claro, entonces esto es así. Entonces, pues bueno, el problema que tenemos en España ha sido ese. Yo sí que recuerdo que en los años 80, finales de los 70 y principios de los 80, sí que tuvimos una oportunidad muy buena, que estábamos todos los días en la tele, todos los que estuvieran tocando y tuvieran su mano, claro, para poder estar, porque también había guantas, había guantas para entrar. Pero sí que es verdad que el que salía allí luego lo petaba. El que salía allí tenía, vamos, o sea, asegurado los bolos. Pero eso ya dejó de existir hace tantísimos años que yo ni me acuerdo. O sea, hace tantos años que ya ni me acuerdo. Entonces, para que tú vayas ahora a ver a un grupo español sabiendo lo que hacen, pues prácticamente lo tienes que encontrar de rebote en un festival que has ido a ver a no sé quién y, oh, hostias, qué buenos son estos tíos. A mí me ha pasado, por ejemplo, eso con algunos grupos suecos, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo he ido a ver a Aerosmith y me he encontrado a Eclipse y digo, joder, qué buenos son estos tíos, ¿no? Ajá. Por ponerte un ejemplo. Pues eso pasa lo mismo con los españoles. Igual, porque no hay sitio donde los veamos. No hay sitio. Nada más que los colegas, sí. Los colegas, claro. Los conocemos del rollo, claro. Claro. Pero es para que... Lo que le pasa, te cuento una anécdota de mi hija. Se queda una amiga a dormir y me dice que a su padre le encantan los Stripers y que a ella también. Se mete en mi habitación, claro, y ve cosas tal. Y una niña tan pequeña, de 16 años, que te diga eso, pues yo me quedo loco. Y el otro día, otra igual en la radio, con 18 años, tenía tatuada una palabra de leño y me pide una canción de los Moldy Crew, el Home Sweet Home. Yo me quedaba loco. Digo, esta chica sabe. ¿Sabes lo que me pasó el otro día en el concierto que dimos? En el concierto que dimos nos sucedió una anécdota verdaderamente increíble. Por eso te digo que fíjate si tuviéramos plataformas donde los chavales pudieran oírnos. Pues habíamos terminado de actuar y estábamos Luis y yo en el camerino firmando un disco allí a unos amigos y entra un chaval del catering con una cubitera. Y entra así, como estaba... Como si fuerais dioses. Estaba todo asustado. Sí, y entra y dice, perdonad que os moleste, dice, ¿os puedo hacer una pregunta? Y le dice Luis, venga, dispara, tío, venga. Y dice que esto es rock and roll. Y suelta Luis el bolígrafo allí, dice, pero coño, tío, no me jodas, ¿cómo que si esto es rock and roll? Y dice... Sí, tío, de verdad, dices que yo esta música no la he oído nunca y yo no he ido a un concierto en mi vida. Dice, pero es que ¿sabes qué pasa? Dice, que es que tengo la carne gallina desde que habéis empezado hasta que habéis terminado. ¿Cuántos años tenías? Pues era más o menos como mi hijo, tendría 18 o 20 años, no tenía, era un chavalín uh-huh. Muy jovencito. Pero claro, tú entiéndelo. Sí. Mi hijo tiene otra cultura musical, ¿por qué? Porque yo me lo he llevado a ver a Bon Jovi, me lo he llevado a ver a Aerosmith, me los he llevado a ver a Reckless Love, por ponerte uh-huh. Un ejemplo. O sea, han visto a Bryan Adams, han visto a mucha gente. Pero tú fíjate si en su casa, por ejemplo, no hay cultura rockera. Solamente hay fútbol. Y él tiene 18 años, le quitas dos de pandemia. Quítale dos de pandemia que no ha podido salir a la calle. Y entonces, cuando se junta con los colegas ahora en el parque, se ponen un altavoz y se ponen a la música esta del reggaetón. Pero no, yo no los puedo culpar. Porque no, porque es lo que les llega a ellos. Claro, y entonces él cuando entra en el móvil y se pone a buscar en Spotify o se pone a buscar en algo, no se va a poner algo que no sabe que existe, se va a poner a buscar algo que él lo controla y entonces se pone a buscar ese tipo de música y entonces esto lo desconoce. Pero claro, es que él hasta entonces no se había visto nunca, por edad y por nada, nunca se había visto un concierto de rock y se quedó flipado. Bueno, que nos dijo, dice, pues a partir de ahora voy a escuchar rock and roll, dice, porque es que de verdad, dice, es que tengo la carne gallina desde que habéis empezado hasta que habéis terminado. Y también dentro, o sea, de la cultura de este país, yo ahora me comparo con mi hija, podíamos ir a las discotecas con 16 años, ahora no puedes ir hasta que no tienes 18, que es donde suele haber música en directo, entonces ya estamos también... cortando. Por ejemplo, yo he llevado a mis hijos a conciertos en los cuales tenías que dar tú la cara con ellos porque ellos solos no podían ir. O sea, no te lo permitían. Entonces, porque, pues bueno, pues ya. Es un atraso en ese aspecto y sobre todo la tele es la que más daño creo que hace porque uno cuando ve, pues se enamora rápido porque... El oído te enamora de una música, pero la visión te puede enamorar de una banda, de un artista, de un... ¿Te entra luego mejor? Yo me voy a enamorar, venga. Vamos a poner un tema, porque nos vamos a comer la hora y sí. Luego ya cerramos, ¿vale? Pero con otra canción, dime lo que te apetezca. Porque nos ponemos a hablar y tenemos mucho peligro. Esta te dejo a ti, que la elijas. ¿A mí? Sí. Pues te voy a decir la octava, seguro que la más rockera, ¿no? Mi querida Fanny. Esa era la del rockabilly que hablabas. Sí, no, es la que más me ha gustado, por eso la tengo marcada, que eso es un trabajo que hay que hacer y escuchar los discos, porque si no, hacemos el tonto. Venga, Fanny, ¿quién es? Fanny es una historia real, pero no, aunque la canto en primera persona, no era mía. Era de unos amigos míos. Ajá. Eran los tres amigos. El matrimonio que se separó y el bailarín. Y no decimos más. Fue hace mucho tiempo. Pues ahí está sonando Javier Barrado, Entre Líneas, su primer disco, y que no será el único. Lo tiene muy, pero que muy clarito. ¿Eh? Sí, señor. A ello vamos. Venga. Algo, podríamos seguir charlando otra hora más. Tú eres como el niño. Como el niño. Si a mí no me gusta hablar. El batería clásico de... ¿Dónde está ahora? Los Amigos de Oz y tal. Vino aquí otro día con el Sanseco y pues como digo contigo... Es que no pararon de hablar, macho, otro programa. No me gusta hablar. Algo que no te haya preguntado, algo que quieras contar a la gente que creas que es importante. A esos jóvenes que tenemos que atraer al mundo del rock, porque si no nos quedamos, no hay generación, la tenemos que crear. Pues nada, yo les diría que se atrevan, que vayan a ver grupos de rock, no al mío solo, sino a cualquiera, que lo vean, que disfruten, porque seguramente les pase lo que le pasó al chico este. Uh-huh. Seguramente, porque claro, ¿dónde va a parar? A mi modo de ver, musicalmente hablando. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, nadie va a escuchar algo que no sabe que existe. Por eso es la importancia de educación. Así es. La educación musical, que es otra. Y como somos padres, pues tendremos que educar a todo. Sí, sí. No, yo mis hijos, ya te digo, tengo uno con 18 y la chica que tiene 24, uh-huh. Y te puedo asegurar que escuchan música de la que ellos van a sus garitos y a los sitios, y evidentemente eso no lo vas a evitar, eso es lógico. Viven en la era que viven. Pero cuando vienen a tocar fulanos o menganos, papá, que yo quiero ir a ver a estos, o vamos a ver a los otros. O sea, que yo estaba con ellos viendo a Rod Stewart en Hoyos del Espino, por ejemplo. Uh-huh. O a Bryan Adams en el, wow, en el Withing. Pues, o sea, que me refiero que vamos. O sea, no vienen a este paso o al otro. Pero hay otros que sí, uh-huh, que sí. Así debe ser. A través de las redes sociales, ¿cómo te busca la gente? Pues mira, en www.javierbarrado.com, ahí pueden ver todos los enlaces que hay, tanto de Twitter, Facebook o Instagram, y así no tienes que andar mencionándolo. Entras, uh-huh, ahí y lo pinchan, y aparte que ahí podrán seguir pues todo lo que acontezca con esto, tanto de conciertos como las propias entrevistas, se van colgando ahí, hay galerías de fotos y todos los videoclips que tenemos publicados hasta ahora, así que ahí pueden encontrarme. Y el disco lo pueden comprar en lacasadeldisco.es, que está, uh-huh, ahí a la venta. Y yendo a los conciertos, que es lo que tenemos que y hacer. Y en los conciertos, que están mis niños allí con el merchandising, uh-huh, que se tienen que ganar la vida también. Ah, así es. ¿Con qué tema nos vamos, Javier? Pues con Entre Líneas, el que da título al disco, que cantó ahí a medias con Pilar Machi, que es un temazo también increíble. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por venir desde tan lejos, que se agradece, que hay mucha pereza, y sobre todo para las bandas que están empezando, que algunos músicos se piensan también que les van a llamar la fama a su puerta. No, eso lo tengo claro yo, por eso no, estoy... No, tú lo tienes claro, tú ahora. Claro. O sea, hay otros que... ¿A que sí, Loki? Yo ahora, trabaja con mucha gente. Ahora, como te he dicho, yo ahora esta es mi nueva vida, uh-huh, es lo que me quiero dedicar, y como sé, porque es que yo estuve de representante de Abigail también, uh-huh, en el año 2000, y iba con ella a todos los sitios, a las promos, a las teles, a todos los sitios. Y así salen las cosas. Y entonces sé cómo funciona. Uh-huh. Entonces... Ahora que estoy yo en el otro lado, pues ves aquí a Loki conmigo, pues ese era yo con ella, ¿no? Pues ahora ella está aquí conmigo, como tiene que ser, pero tú tienes que ir y tienes que atender a los medios. Y, uh-huh, muchas gracias por la difusión, por supuesto. Nada, a vosotros para eso estamos, si no, esto es recíproco, ¿eh? Exactamente. Vale, amigo, pues nada, y tenemos otra cita en un mes por ahí, ¿vale? Venga, pues nos vamos con Javi, ya es de la casa, Barrado, con este Entre Líneas que da título al disco y con el cual se cierra. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós. La hierba no crece más, la hierba no crece más. Cuando intenté ser sincero, nunca dije la verdad. Toco las cosas y el cielo, como el humo se me va, como el humo se me va. Yo no sé. Feliz, matándome mi vida. haciéndome